En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es jueves 7 de marzo de 2019. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4 para los que nos sintonizáis en la radio, en la de toda la vida, en la que os hace compañía allá donde estéis. Pero sabéis que también podéis vernos en Teleelch, en la TDT, en vuestra televisión o con las nuevas tecnologías, vernos o escucharnos o ambas cosas desde cualquier parte del mundo en teleelch.es en internet y también desde nuestra app gratuita Teleelch. Vamos con titulares. Buenas tardes. El Elche sigue preparando el partidazo del próximo sábado, 8:30 de la tarde en el Martínez Valero. Ayer se agotaron en apenas 2 horas las 500 entradas al precio de 2 euros. Va a haber un gran ambiente el sábado. Frente a uno de los equipos que peor se le da al Elche, una de las bestias negras. Recordamos, en la primera vuelta el Elche perdió 5-1. Hace 2 años descendió a Segunda B en Cádiz. Por no hablar del punto más negro en la historia del Elche junto al del Granada. Aquel año 81 cuando el Elche no ascendió en un abarrotado Martínez Valero contra el Cádiz. Pero bueno, no dejan de ser estadísticas históricas negativas. Vamos a ver si el Elche las tumba y es capaz de ganar al conjunto gaditano. También en la campaña del descenso, el Elche perdió aquí por 2-3. No solo descendió allí en la tacita de plata, sino es que en la ida perdió por 2-3 con un Dani Guiza que él solito se encargó de destrozar a los blanquiverdes. Bueno, pues para ese partido, en estos momentos, Pacheta dispone de 21 futbolistas porque tiene 3 bajas. La de Karim Azamun, que no podrá jugar por contrato. Es jugador cedido del Cádiz, un Karim que está en Francia con permiso del club, puesto que ha fallecido la madre de su esposa, su suegra. Desde aquí nuestras condolencias para Karim. Tampoco va a estar Gonzalo Villar, que hoy, por cierto, ya ha hecho algo del entrenamiento con el grupo, aunque todavía le quedan 4 o 5 semanas para estar al 100%. Y no estará Yassin Kasmi. El comité de competición ayer desestimó el recurso interpuesto por el Elche Club de Fútbol. Entienden que no van a volver a arbitrar esa jugada y que es un criterio arbitral. El árbitro entendió que el jugador se tiraba, pero el Elche insiste y lo va a hacer ante el comité de apelación, que mañana fallará. Mañana se reúne y mañana el club espera que sea positivo. Entienden que el agarrón existe. Es difícil porque apelación no suele llevarle la contraria a competición, pero ahí están las posibilidades y el Elche está muy seguro de que lleva la razón. ¿Cómo afronta esta ausencia y qué piensa del fallo de competición Pacheta? Bueno, Yassin está siendo un jugador importante y más ahora desde su incorporación, pero tenemos gente para sustituirlo. No, siempre que tienes bajas, y esto lo he repetido durante prácticamente todo el año, siempre eres peor cuando te faltan bajas, sea quien sea, ¿de acuerdo? Cuando tienes todos, eres mejor, porque tienes más opciones para elegir, a partir de ahí, y luego que son jugadores importantes, claro. Pero tenemos suficientes alternativas, pero sí que estamos pendientes de apelación porque creemos que tenemos razón, porque en las imágenes hay un agarrón. Entonces vamos a esta apelación, claro que sí. Pues habrá que esperar a mañana. Después de apelación, al Elche siempre le quedaría el, bueno, pues acudir a la última instancia deportiva, que es el Comité Español de Disciplina Deportiva, que depende del Consejo Superior de Deportes, para pedir la suspensión cautelar. Pero bueno, esperaremos primero a ver qué dice apelación. Lo cierto es que la ausencia de Yasin le sigue abriendo las puertas al ilicitano de 19 años, Nacho Ramón, el delantero que juega en el filial, que ya viajó el último partido de Liga a Mallorca, aunque no pudo debutar. Para Pacheta es una opción muy válida, no solo de convocatoria, incluso de jugar, no ha dicho de principio, sino de jugar, si Yasin no estuviera. ¿Qué opinión tiene Pacheta de Nacho Ramón? Bueno, Yasin está siendo un jugador importante y más. Esta no es, sino esta la respuesta sobre Nacho Ramón. No podíais preguntar por Nacho Ramón porque no sabíais que iba a ir en la lista. Eso fue la semana pasada. Nacho lleva entrenando con nosotros un tiempo y se está ganando el respeto del vestuario. Esta es la clave de un jugador que suba del filial o que venga del fútbol base. Si quieres estar en la plantilla, te tienes que ganar el respeto del compañero a nivel futbolístico y a nivel personal para que seas admitido dentro del grupo. Entonces, las plantillas del fútbol admiten al jugador porque sea muy buen futbolista o admiten al ser humano porque sea un buen tipo. Nacho Ramón une las dos. ¿Tiene posibilidades de incitado? Sí. ¿Tiene problemas, posibilidades de jugar? Sí. Tiene posibilidades. Cuando él está aquí, tiene todas las posibilidades y se está ganando. Yo estoy muy contento con él. Y además estoy expectante e ilusionado con él. Bueno, pues sería una de las apuestas de Pacheta hacer debutar a Nacho Ramón. Pero como digo, todo dependerá del comité de apelación. En estos momentos el técnico dispone de 21 jugadores, sin Karim, sin Yasin, sin Gonzalo Villar. Tendría que hacer 3 descartes, a menos, claro, que si no está Yasin, finalmente es baja. Si mete a Nacho Ramón, que tiene ficha del filial, tendría que hacer otro descarte más. Serían 4. Y bueno, ahí nos van saliendo los nombres, ¿no? Los más habituales, John Iñiguez el primero de todos. Y luego, pues, un central le sobraría, que podría ser Olmo. Un lateral zurdo podría ser Manuel Rodríguez. Y un extremo que podría ser Alfred Planas. Hoy se le preguntaban por algunos nombres, precisamente como el de Alfred Planas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos a visitar los escaparates virtuales de Teleelch en Radio Marca, que son fabulosos, y enseguida escuchamos la rueda de prensa de Pacheta previa a ese Elche Cádiz. Buenas tardes. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Hoy es jueves, la plantilla del Elche Club de Fútbol ha realizado parte del entrenamiento a puerta cerrada, luego en el campo anexo. El partido es el sábado a las 8:30 de la tarde y el técnico blanquiverde pues hoy ha comparecido en rueda de prensa, hoy se ha adelantado esa rueda de prensa. Vamos a escucharlo hablando pues del partido, de nombres propios. El primero, el de Yassine Kasmi. Recordamos que la baja del franco marroquí pues de momento es importante porque es un futbolista que está llamado a ser el hombre gol del equipo, aunque de momento ese testigo lo ha cogido claramente Iván Sánchez. El equipo en teoría va a sufrir muy poquitos cambios, teniendo en cuenta, y en eso Pacheta suele ser bastante sensato, que cuando algo va bien hay que tocarlo lo mínimo, por no decir que no hay que tocarlo, pero también ha deslizado que quizás por la fórmula de jugar del Cádiz con cuatro hombres arriba muy peligrosos, muy rápidos, pues ha dicho que cuando se le ha preguntado por Neider, que hay un run-run en la grada de que si Neider puede entrar ya porque es un hombre importante por Dani Calvo, primero ha defendido la regularidad que está teniendo Dani Calvo, segundo ha dejado claro que Neider es un jugador importante y tercero ha deslizado que podría jugar y hay posibilidades de hacerlo con los tres centrales y los dos carrileros para, bueno, pues de alguna manera minimizar los riesgos ofensivos del Cádiz. A mí no me gustaría. Yo ya sabéis que soy de la idea de que hay que jugar igual dentro que fuera, en casa como fuera, sobre todo cuando la cosa va bien. Cuando no va bien, por ejemplo, el día del Málaga las cosas no iban bien, el Elche no ganaba y Pacheta hizo bien en mover el avispero para intentar buscar fórmulas. Y ese partido del día del Zaragoza es cierto que se ganó 2-0 ambos, jugando con cinco defensas, con tres centrales. Pero eso, yo creo que un entrenador lo debe de buscar, esa fórmula, cuando las cosas no te salen. Pero cuando te salen y estás contento, variar, para mí es un gravísimo error. Y ahora mismo el equipo tiene un sistema claro, que es el 4-1-4-1, con un pivote defensivo, que es Manu Sánchez, con los cuatro, cuatro de atrás, los dos laterales Juan Cruz y Alexander, los centrales Dani Calvo y Gonzalo Verdú, atrás en portería Edgar Badía, por delante, fundamental para mí, la asociación de Nino y Javi Flores, con Iván Sánchez y Josan, que están en su mejor momento, y arriba, pues si no está Yassine, pues la opción Carlos Castro, o incluso, pues no sé, que Nino pueda jugar de 9, con lo que meterías a un media punta ahí en el campo, que podría ser Nacho Gil. Pero bueno, son opciones que el técnico baraja. A mí me gustaría ver el mismo equipo, algo que empieza ya todo el mundo a conocerse de memoria. que además es el mismo equipo que jugó en contra el Extremadura y se ganó, que jugó frente al Mallorca en su campo y se empató, y por la expulsión de Yacín, si no, no sabríamos qué hubiera pasado. Insisto, no hay muchos motivos, o para mí no hay ninguno, como para cambiar ese modelo. Otra cosa es lo que piense Pacheta. ¿La ausencia de Yacín le condiciona? Bueno, Yacín está siendo un jugador importante, y más ahora, desde su incorporación, pero tenemos gente para sustituirlo. No, siempre que tienes bajas, y esto lo he repetido durante prácticamente todo el año, siempre eres peor cuando te faltan bajas, sea quien sea. ¿De acuerdo? Cuando tienes todos, eres mejor, porque tienes más opciones para elegir a partir de ahí. Y luego que son jugadores importantes, claro. Pero tenemos suficientes alternativas. Pero sí que estamos pendientes de apelación porque creemos que tenemos razón. Porque en las imágenes hay un agarrón. Entonces vamos a esta apelación, claro que sí. Van a apelación, será mañana cuando se emita el fallo. Veremos qué sucede. Nacho Ramón, ¿qué opciones tiene y qué opina del atacante ilicitano de 19 años? Es que iba a ir en la lista, evidentemente. Nacho lleva entrenando con nosotros un tiempo y se está ganando el respeto del vestuario. Esta es la clave de un jugador que suba del filial o que venga del fútbol base. Si quieres estar en la plantilla, te tienes que ganar el respeto del compañero a nivel futbolístico y a nivel personal, para que seas admitido dentro del grupo. Entonces, las plantillas del fútbol admiten al jugador porque sea muy buen futbolista o admiten al ser humano porque sea un buen tipo. Nacho Ramón une las dos. ¿Tiene posibilidades de incitado? Sí. ¿Tiene problemas, posibilidades de jugar? Sí. Tiene posibilidades. Cuando él está aquí, tiene todas las posibilidades y se está ganando. Yo estoy muy contento con él. Y además estoy expectante e ilusionado con él. Y se le preguntaba que no se suele ser profeta en su tierra. En este caso, veremos qué sucede con Nacho Ramón. Poner la alfombra roja a todos y luego la cogerán unos y otros no. Yo les pongo la alfombra roja a todos. Y hay gente que la coge y otros que no. Esto es así. Si se puede ser profeta en su tierra, solo el tiempo nos lo va a decir. Tiene condiciones, tanto futbolísticas como humanas. Entonces, está en proceso. Tiene 19 años, despacio. Pero tiene muchas cosas, sí. Tiene muchas cosas, evolución, creo que toda. Tiene 19 años, es ilicitano, vamos a ver si tiene fortuna. De momento, poco a poco, va metiendo la cabeza. Puede ser, ¿cómo ve a Carlos Castro? ¿Ha dado un paso al frente para ser titular? Carlos debe aportarnos eso. Pero esto es la responsabilidad de cada jugador. Debe aportar el por qué se le ficha y por qué se le trae. Y Carlos es un buen futbolista y es otro buen chico que se está ganando la posibilidad de jugar. Lo que pasa es que hasta ahora Carlos es más posición como Nino. No olvidemos que con Nino ascendimos como 9, jugando de 9. Los dos partidos más importantes del año contra el Villarreal B, Nino los jugó de 9. Entonces puede jugar Nino de 9, puede jugar con Carlos. Tenemos muchas variantes para el partido. Pero claro que tiene, si no está Yacín, que yo creo que sí que va a estar, porque sigo pensando que es clara que esa tarjeta no debe existir. Pero si no está, sí, Carlos es una posibilidad clara. Tiene confianza, Pacheta, de que le van a quitar la cartulina amarilla. Bueno, pues mañana saldremos de dudas. Por cierto, un Yacín que ha arrastrado molestias durante toda la semana. Se preguntaba si se le quitase la cartulina amarilla, si podría estar el sábado por tema físico. Yacín tiene un pequeño problema en la zona ahí del aductor cercana y demás, pero que no le va a impedir. Si está sin sanción, creo que no le va a impedir jugar. Acabó el partido bien y eso ha ido produciéndose después, creemos. Iremos analizando el por qué le sucede. Pero si él está, si es de la partida, físicamente creo que va a poder participar del partido. Si él no está, veremos a ver cuál es la decisión que tomamos de quién juegan ahí arriba, ¿no? Pero vamos a seguir en la línea que estamos llevando. Y se le volvió a insistir con el tema Yacín. ¿Pacheta cree que apelación le va a quitar la cartulina amarilla? ¿Cree que podrá jugar? Que creo que la acción es clara. Se ve en las imágenes de televisión clara que hay un agarrón. Ahora sí que podemos entrar a valorar si es suficiente como para quitarlo o no quitarlo, pero lo que es claro es que no es expulsión del jugador. Eso es lo que creemos, ¿eh? Y eso es lo que estamos defendiendo. Si luego tenemos la razón o no, esto ya es otra cosa, pero yo voy a defender una postura que creo que es coherente y que es lógica. Entonces yo creo que va a estar, pero también es el optimismo. Entonces, si no está, tenemos el plan para que él no esté. Si está, tenemos el plan para que esté. Pero entonces tenemos que tener abiertas las dos posibilidades. Y creo que lo tenemos, entonces a partir de ahí afrontaremos el partido. Yo solo digo una cosa, muy claro lo verá el Elche, pero el comité de competición no lo ha visto, vamos, lo ha visto tan claro como que no se la ha quitado y no ha querido desautorizar al colegiado. ¿Por qué apelación sí lo va a hacer? Pues insisto, ojalá lo haga. Tradicionalmente, apelación suele llevarle pocas veces la contraria a competición. Pero es cierto que son organismos distintos, independientes, y que bueno, pues son personas distintas con autonomía como para llevarle la contraria a competición. Insisto, esperemos que lo puedan hacer. El rival, el Cádiz, un rival que viene en plena forma, 4 victorias consecutivas, en una vuelta le ha dado la vuelta, y valga la redundancia, a la clasificación. El Elche visitó Cádiz en la primera vuelta con el Cádiz en descenso y con su técnico a punto de ser destituido. Una vuelta después el Cádiz vive uno de sus mejores momentos. El mejor fue tras golear al Elche, que encadenó 7 victorias consecutivas. Ahora lleva 4 consecutivas. Un Cádiz, por cierto, que en 15 partidos en segunda división, aquí en Elche, pues el Elche le ha ganado 7 veces, ha empatado 6 y ha perdido 2. Y las 2 derrotas, sobre todo una, fue dolorosísima. La de la temporada 80-81, posiblemente la derrota más dolorosa en la historia del Elche, con un Martínez Valero, que entonces se metieron más de 50.000 personas, entonces no habían asientos, era todo cemento, gente que se quedó fuera. Aquel partido que el Elche, con el empate le valía, iba empatando y en los últimos minutos un tal Pepe Mejías hizo el 1-2. Digo un tal porque luego, una década después, formó parte del propio Elche Club de Fútbol. Y la otra derrota fue la última en segunda división. La campaña 16-17, el Elche perdió 2-3. Dani Guiza, ya en el ocaso de su carrera, pues que le hizo en 2 contragolpes 2 golazos. Y bueno, pues el Elche perdió también aquel partido. La verdad es que no se guarda un gran recuerdo precisamente del Cádiz, deportivamente hablando, porque hay momentos históricos negros, ¿no? Por supuesto, el de la temporada 81. También en Cádiz el Elche descendió a segunda B, o sea, queda marcado en la historia como que allí, aunque era un pues crónica de una muerte anunciada, de un descenso anunciado. Si no hubiera descendido ahí, hubiera sido la semana siguiente, pero descendió en Cádiz y también pues queda ese punto negro, ¿no? Como que esta temporada pues el Elche perdió allí 5-1 cuando ganaba 0-1 en la primera parte, ¿no? Está claro que el Cádiz no es un equipo en ese sentido simpático para la historia franjiverde. 7 victorias, 6 empates y 2 derrotas aquí en el Estadio Martínez Valero. ¿Cómo espera al rival? ¿Qué Cádiz otea en el horizonte Pacheta? Hay equipos con un modelo de juego muy reconocible. El Cádiz es uno de ellos, lo cual te lleva a pensar que hay una gran labor de cuerpo técnico o de entrenador en ese club o en ese equipo en estos momentos. Es un equipo muy reconocible, es un equipo con futbolistas en la parte alta que en conjunto de esos 4 futbolistas, sobre todo esos 4 futbolistas, dan unos números verdaderamente salvajes. Salvajes, tanto Jairo, Machís, Manu Vallejo y Salvi son 4 jugadores que son de un nivel altísimo en el número de repeticiones a máxima intensidad. Son 4 jugadores verdaderamente a tener muchísimo cuidado. Y luego pues la baja del Equipo, yo espero que pero está jugando Querol. Entonces, es un equipo muy reconocible, difícil de parar, pero que creo que estamos y que hemos trabajado para ello. Allí hicimos 60 minutos de fútbol fantásticos y que los tuvimos controlados, y luego aparecieron tres genialidades que te llevan fuera, ¿no? Pero nosotros en estos momentos somos un equipo también reconocible y con muchas posibilidades de ganar este partido, con muchas. Si no les dejamos correr, si nosotros somos capaces de manejar el tiempo del partido, si somos capaces de no cometer excesivos errores, nosotros estamos capacitados para ganar al Cádiz. Y vuelvo a repetir, viene un equipo que nos va a hacer sufrir mucho si no estamos listos y ajustados. Me quedo con esa frase. Nosotros somos también un equipo reconocible y tenemos muchas posibilidades de ganar. El sábado ganar sería media permanencia en el bolsillo. Además está ese Extremadura-Córdoba que se van a matar entre ellos. Si empatan, que yo creo que sería lo mejor, pues el Elche en caso de ganar podría sacaría dos puntos más con el descenso. Se iría ya a los 11 más el Golaveras. Si gana el Extremadura, hunde, no sé si decir definitivamente, pero casi al Córdoba. Y si gana el Córdoba, es cierto que superaría al Extremadura y que digamos que en vez de una plaza libre para el descenso, que parecía la del Extremadura, pues habría dos, porque entonces el Córdoba se reengancharía. Recordamos que el Córdoba está a dos puntos del Extremadura y si le gana, lo superaría. Por tanto, la referencia ya no sería el Extremadura, sino el Córdoba en esa primera posición de descenso. Pero vamos, insisto, lo mejor ahí, como no pueden perder los dos, que empaten siempre que el Elche, como digo, gane. Y si no puede ganar, pues un empate significaría mantener las distancias con los dos rivales, insisto, siempre que acabe en tablas el duelo en el Francisco de la Era. Sobre la posibilidad de jugar igual en el Martínez Valero como a domicilio, tras la buena imagen ofrecida del equipo en Mallorca, esta era la respuesta de Pacheta. Yo creo que seguimos. Nosotros nos planteamos los partidos igual fuera que en casa. Igual. Los jugadores, ahí es donde está la toma de decisiones y el número de datos que manejamos. Nosotros, Nino lleva los últimos 5 partidos jugados prácticamente todo. ¿Hasta dónde va a aguantar, cómo va a llegar? Pues tenemos que irlo cuidando y demás, porque ahora está en un gran momento, en un momento de aprovecharlo. Entonces, estamos con ello. Pero no solo hablo de los datos de Nino, tengo datos de todos los futbolistas. Y yo tengo que manejar con muchísimo cuidado lesiones, cargas y rival. Y rival. Y a partir de ahí, dices, no, pero hemos ganado prácticamente con todo tipo de alineaciones, no solo con unos. Hemos ganado con muchos. Y hemos perdido con los mismos. Entonces, tenemos que manejar mucho todos esos momentos. Pero claro que nosotros lo que queremos es ser valientes. Y lo que nos damos cuenta es de que nosotros somos mejores con balón que sin balón. Yo he tenido otros equipos en los que éramos mejores, muy buenos defendiendo en zona 1 y colgados de larguero. Éramos muy buenos. Y también se gana así. Tú puedes ganar de muchas maneras al fútbol. De muchas. Y vamos a ver una el sábado muy clara de cómo gana un equipo. Pero cómo también otro equipo puede ganar con otro modelo de juego. ¿Cómo pueden ganar dos equipos con distintos modelos de juego? ¿Cómo se pueden ganar? Y dos equipos muy reconocibles, tanto Cádiz como Elche. Intentamos que todos los partidos nosotros ser protagonistas. Hay unos que salen mejor y otros que salen peor. El otro día en Mallorca fuimos protagonistas durante mucho tiempo, pero luego tuvimos que colgarnos del larguero. Tuvimos que meter 5, tuvimos que armarnos, pero aun con ello fuimos capaces de tener el balón en muchos momentos y tenerlo con mucho criterio. Y eso nos hizo respirar. Estamos en proceso, por eso siempre he dicho que ahora somos ahora ya empezamos a manejar más tiempos, empezamos a manejar los partidos de otra manera. Quizás ahora no tenemos toda aquella verticalidad que teníamos antes, que llegábamos muchas veces, pero ahora llegamos con mucha más fluidez, con mucha más claridad a las situaciones. Entonces, todo eso es un proceso que estamos pasando y que creo que el equipo está en ese proceso interesante. Ahora estamos en una situación estupenda, pero esto, no olvidéis que cada semana esto pega un susto para un lado o para otro. Entonces, tenemos que estar preparados para ello, pensar solo en el Cádiz, ganar al Cádiz y luego pensar en Zaragoza. Pero ganar al Cádiz, tenemos que pensar en Cádiz. Si nosotros sacamos este partido adelante, cada día que ganemos ahora, cada día que ganemos ya con 33 puntos, cada victoria ahora tiene un peso estando a la distancia que estamos o que como estamos en estos momentos. Cada victoria ahora tiene muchísimo más peso, mucho más peso. Cada victoria ahora tiene mucho más peso y está claro porque tienes 33 puntos, ganar al Cádiz a falta de 13 jornadas te dejaría una poco más de una decena de puntos para conseguir la salvación. Sobre los rivales, con ese Extremadura-Córdoba que se disputa este fin de semana, hasta el momento él ve que Córdoba y Nastic están hundidos y que parece que queda ahí solo una plaza libre. Pues esta es su respuesta. Queda mucho todavía. Y cada semana cambia, ¿eh? Como vaya el Córdoba a Extremadura y gane, ya verás tú. Ya ahora vienen dos. En vez de uno, vienen dos. Que no. Vale. Aquí hasta que matemáticamente no tengamos todo conseguido, esto va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Pues porque se demuestra todos los años que hay uno de abajo que sale. Y hay uno de por arriba que se mete. Entonces, al que se duerme, se lo lleva esto. Tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Muy atentos y seguir concentrados en cada día, cada entrenamiento, cada acción, cada partido. En cuanto empecemos a pensar en largo plazo y en pensar que no sé cuántos, ese es el gran error. Craso error. No, hay que ganar 4 partidos y no sé qué para el final. ¡Bú! Lío. Que no. Piensa en el Cádiz. Cádiz. Solo Cádiz. Jairo, Manu Vallejo, Coco Sobisic, Machis, piensa en eso, sueña con ello, sueña fútbol, vive fútbol, come fútbol y ganas. Cuando estás concentrado y atento, ganas. A comer y beber Cádiz, de aquí hasta pasado mañana. Me gusta esa, me la apunto. Sueña Cádiz, come Cádiz, vive Cádiz. Ese es el mantra, el dogma de Pacheta, su religión, pensar solo en el Cádiz. Y solo así, poniendo el foco y los 5 sentidos en el Cádiz, los futbolistas tendrán opciones de ganar al Cádiz. Tiene toda la razón, como el futbolista se disperse pensando, bueno, pues si ganamos tantos partidos, eso que es que nos lo deje a nosotros, a los periodistas, o los aficionados, que nos gusta mucho hacer ese tipo de cuentas, a unos más y otros menos. Pero ellos evidentemente, claro que tienen que centrarse solo. Toda la energía hay que ponerla en el partido del sábado. No pueden ir pensando y haciendo cuentas porque al final no salen. Solo sale en lo que de verdad te centras. Y ahora mismo el Elche yo creo que está muy centrado para ese partido y se ve la intensidad de los entrenamientos. Se le preguntaba por un nombre propio, el de Neider. Se decía que si hay un run de que más temprano que tarde Neider va a acabar quitándole el puesto a Dani Calvo. Y esta era su respuesta. El run este del que hablas estará alrededor tuyo. Te lo digo, Adrián. Yo, en estos momentos, tengo que traer a Neider, pero tengo que valorar muy mucho cómo estamos jugando ahora. ¿De acuerdo? Y sé que este run existe. Existe. Porque Neider es un jugador muy bueno. Es un jugador muy rápido. Es un jugador muy potente. Pero en estos momentos, yo tengo que manejar, esto como bien estás diciendo, manejar los estados del grupo también. Y el estado del grupo en estos momentos es sano. Entonces, todos los cambios que vayas a hacer hay que ir con mucho cuidado. Y Dani Calvo está haciendo partidos de 7, 8, todos los días. Todos los días. No has cometido ni un error. Y que no me hablen de la cabezazo del otro día. Es que no llega. No llega a darla. Aún así intenta dar la peina para atrás, pues ya está. Pero no es un error del que la quiera dar para atrás. Es que no llega a darla. Ese es el problema. Pero Neider es un buen futbolista. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo tenemos que manejar todo esto? Pues veremos a ver. Igual tenemos que intentar hacerlo también como hicimos y meter los 5. Es una posibilidad clara de jugar con 3 centrales. ¿Por qué? Porque el Cádiz es muy rápido. Hay muchas posibilidades. Pero sí, sí. A ver, sabemos que cuando recuperemos a la gente que está lesionada, cuando venga Gonzalo Villar o cuando viene Borja, todo se activa. ¿Por qué? Pues porque llegan jugadores que todos los jugadores saben que hace 3 meses conmigo jugaban todo. Entonces llegan jugadores que son importantes para el míster. Entonces cuando llega un jugador importante para el míster, todo se activa. Y tienes toda la razón, ¿eh?, en ese ronron, que a mí también me llega. A mí también me llega el movimiento de Neider. ¿Por qué? Pues porque, joder, Neider es, creo que tenemos 2 futbolistas que se ponen a 34 y medio, casi 35, no hay más, y Neider es 1. Entonces, cuando tienes un central así de rápido, soluciona muchos problemas. Y así de agresivo, claro. Pues ahí están las palabras del técnico blanquiverde sobre Neider, que tiene pinta de que si juega será junto a Dani Calvo y a Gonzalo Verdú juntando 3 centrales, cosa que yo creo que no va a suceder. Como también creo que mañana el comité de apelación no va a quitarle la cartulina amarilla a Yasin, pero insisto, el Elche podría apurar hasta el final y pedir la suspensión cautelar de esa cartulina, de esa decisión, para que pudiera jugar este próximo sábado. Lo que pasa es que se arriesga, eso podría ser, ahí sí que habría posibilidades de que pudiera jugar, pero se arriesga de que luego cuando esa suspensión ya se elimine y tuviera que cumplir el partido en sanción, a lo mejor fuera contra el Zaragoza. Y a lo mejor lo que interesa es que esté contra el Zaragoza, que es un rival directo, más que con el Cádiz. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y eso lo tiene que valorar sobre todo el técnico ilicitano. Mañana más y esperemos que mejor. Os dejo con nuestros escaparates virtuales y a seguir aquí en la compañía de Teleelch Radio Marca. Mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Javi Flores, jugador del Elche Club de Fútbol. La calidad y ser un equipo son los factores más importantes para ganar partidos. Por eso, en AN Dental cuentan con un gran equipo de profesionales y tratamiento de vanguardia para ofrecerte la atención que te mereces. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Somos los curiosos y los imparables. Nacimos 4x4, pero hemos crecido. Y hemos cambiado, aunque siempre seguiremos siendo por dentro 4x4. Nuevo Jeep Renegade por 15.500 euros y Jeep Compass por 19.500 euros con 4 años de garantía. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.